Pescador buscando algo de comer, hasta un río bajó cuando tuvo un traspié. No podía nadar, mucho menos bucear, pues se había enredado entre las algas. Pero un noble salmón que pasaba por allí vio desesperación en el pobre de Martín. Inmediato acudió, con su cola lo soltó, así el ave en la orilla pudo al fin respirar. ¡Ay, qué lindo es ayudar a quien requiera sin esperar nada a cambio! Y Martín preguntó, ¿cómo te llamas, buen pez? El salmón respondió, mucho gusto, soy Samuel. Hola, yo soy Martín, te agradezco hasta el fin. ¿Qué podría ser por ti, mi buen amigo? Y Samuel le contó que quería ir al mar. Por el río me voy, necesito hoy llegar. Y Martín le ofreció un camino mejor. Lo tomó con sus patitas y se echó a volar. ¡Ay, qué bella es la amistad! No hay fronteras cuando es sincera. Se juntó con los demás y a veces los dos ven la puesta de sol hasta el último rayito que